business for was banking. But luckily, Wells Fargo offers business checking, payments, and lending all in one place, in your neighborhood and on our app, so you can focus on doing what you love. Wells Fargo, you're good at business, we're good at business banking. Learn more at wellsfargo.com/business. Terms apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC. Por las noches la sueño y todavía no entiendo. Me hizo volar tan alto, me dejó sin nada, luego me soltó. Yo me veía con ella, para mí era una estrella. Y la presumí tanto, se puso celoso, el sol me la quitó. Por eso se la llevó, me dejó el corazón, pero partido en dos. Y yo sigo mi camino, ya no está conmigo, porque le valió, ya de plano se acabó, se fue sin decir adiós. Puro Radio Láser, señoras y señores, entérense, porque debido a los disturbios que se han dado, sobre todo en Los Ángeles, California, y pues también en todas las ciudades, Donald Trump vuelve a amenazar o vuelve a decir que va, ahí van con los aumentos de los aranceles, los impuestos para México y Canadá. O sea, represalias, y dice que ahora sí va en serio. Que ya Canadá ya también amenazó que le va a quitar la luz a Estados Unidos en la parte de allá de la costa este, sobre todo los estados hacia el norte de la costa este, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, todo para allá. En fin, escuchemos qué es lo que está diciendo aquí el reportaje. La amenaza ya es un hecho. Ya no hay espacio de negociación ni para México ni para Canadá. Los aranceles de 25% van, dijo esta tarde el presidente Donald Trump, causándole escalofríos a consumidores y empresarios. La bolsa de valores sufrió la caída más grande del año porque además de los aranceles sobre México y Canadá, la Casa Blanca aumentó de 10 a 20% los aranceles sobre China. Y también aranceles sobre Canadá y México, pero oigan, también para todos los que envían su dinerito para México o cualquier otro país, las famosas remesas, también dice que también van a subir 4 veces más. Fíjate que si usted mandaba, no sé, $500, $600, le cobraban $10, ¿verdad? Por el envío, ahora le van a cobrar $40 por el envío. ¿Cómo ven? ¡Aso! Bueno, así las cosas. Y ya se los comentamos aquí en su Radio Láser. Tal vez me faltó mucho por darte. Te agradezco por el aguante. Soy yo el que no supo amarte. ¿Cuántas veces no me lo pediste? Querías que fuéramos felices. Tú solo querías compartirlo todo conmigo. Y ya ves. Que te vaya bien. Sé que lloraré. Yo tengo muy claro que probablemente ya no te vuelvo a tener. Sé que está mejor decirnos adiós. Y yo te prometo ya no molestarte. Descubre y disfruta los éxitos en este verano. Radio Láser. Días nublados, días soleados, la playa, mi carro y manejar. Mis amigos, la cerveza helada y solo platicar. Consejos de mamá, carne asada todo el fin de semana, me gusta mi vida. Acordarme de mi papá y de fondo siempre Ramón Ayala, me gusta mi vida. Aquí puro Radio Láser 104.5, 99.5 y 1550 AM. Puro Radio Láser, momento de hacer contacto con los abogados de Resolve Law en esta tarde de jueves. Adelante, Gaby. Claro que sí, muchas gracias. Hay una oportunidad enorme para descansar de las cuentas en colección, tarjetas de crédito, cuentas médicas, carros reposeídos, préstamos, también para salir de las cuentas atrasadas en los reportes de crédito, Tarzán. Escuchen todos, me refiero a programas de ayuda que asombran a cada persona que nos llama porque solucionan definitivamente y protegen de demandas y embargos. Mire, si debe demasiado o enfrenta problemas económicos, puede calificar en programas donde no tiene que pagar ninguna de sus deudas, ninguna. Y además, escuche, recupera el crédito. Es la oportunidad para regresar a la tranquilidad de no tener deudas y que ahora sí quede dinero en casa. Esto es tan real que si ya está demandado, se le protege hasta en la corte y no tiene que asistir. Llámenos ya al 1-888-652-6804. Descanse ya de tarjetas de crédito, préstamos, cuentas en colección y médicas, carros reposeídos, deudas de accidentes y demandas. Para calificar, no importa su estatus migratorio. Descanse ya de deudas. Infórmese gratis y en español en el 1-888-652-6804, Tarzán. Consulta gratis y en tu idioma, llama a los abogados de Resolvlot, el número 1-888-652-6804, 1-888-652-6804. Abogados de Resolvlot. Atención, conductores. Un momento de mala decisión puede cambiar tu vida para siempre. ¿Qué hiciste? ¿Estás bien? Cada año, miles de familias quedan destrozadas por accidentes relacionados con manejar bajo la influencia del alcohol. Unas copas de más no solo te puede costar tu licencia, sino también tu libertad y la vida de alguien más. Creí que podía manejar. Ahora, solo me queda arrepentirme. Una decisión responsable hoy puede salvar vidas mañana. Recuerda, manejar bajo la influencia del alcohol no solo es peligroso, es un crimen. Si enfrentas cargos o te detienen por manejar tomado, no digas nada y llama al abogado Raúl Saldaña al 760-596-4686. Ok, hiciste un error, pero tu libertad es lo más importante. Llama al abogado Saldaña al 760-596-4686. 760-596-4686. ¡Atención, troqueros! Baja Diesel Truck and Trailer Repair anuncia que ya pueden hacer la inspección de emisiones para camiones pesados. Sí, Baja Diesel ya tiene todos los servicios de mantenimiento de su camión, incluyendo el Clean Truck Check, limpieza del DPF y reprogramación de la computadora y mucho más. Llame a Baja Diesel and Trailer Repair al 760-963-9767. Otra vez, 760-963-9767. El rumbo que lleva en mi red.

las penas pa' aguantar lo que sentimos. Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos, donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito y alarguemos el destino, pues este amor tan bonito se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso divino. Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento. Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento, como que nos regalaran la vida en todo momento. Bésame así despacito y alarguemos el destino, pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino tiene la venia bendita del poderoso divino. Señoras y señores, aficionados, hablemos cuestiones futboleras. Vamos, vamos con Modesto Corrales, camiseta número 18 a nivel de Fairway. Adelante, Modesto, con los deportes. Muy buenas tardes, mi Tarzán. Feliz jueves para todos. Arrancamos con la sección de deportes. Bueno, pues, mi Tarzán, arrancamos por el baloncesto, ya que se está llevando a cabo esta la gran final del baloncesto, donde el día de ayer se jugó el tercer partido de esta final de la NBA, donde, por cierto, los Pacers de Indiana, bueno, pues, derrotaron 116-107 a los Thunder de Oklahoma para poner la serie 2-1 a favor del equipo de los Pacers de Indiana. Mañana se jugará el partido número 4, mi Tarzane. Así es que hay que estar atento mañana para el partido número 4. A ver si se empata la serie o los Pacers de Indiana toman una ventaja buenísima, Mañana será ese partido de vuelta. En otra información deportiva, bueno, pues vamos a hablar de directores técnicos, mi Tarzane. Ya que, pues, por parte del Cruz Azul, del equipo de tus amores, bueno, pues el día de ayer, Víctor Velázquez, que es el presidente de la institución de Cruz Azul, bueno, pues confirmó que el exdirector técnico del Necaxa es el elegido para tomar el puesto de Vicente Sánchez, Se trata del Larcamón, Larcamón es nuevo director técnico del equipo del Cruz Azul y dejó su puesto, bueno, pues al Necaxa llegó ni más ni menos que Fernando Gago, exdirector del equipo del Guadalajara. No tiene vergüenza este Fernando Gago, y más no tienen vergüenza los equipos mexicanos después de que, pues, Fernando Gago dejó tirado el proyecto del Guadalajara. Bueno, pues ahora es director técnico del equipo del Necaxa. Nomás le digo, Necaxa, aguas con los aires acondicionados, hay que ponerle candado porque dicen que este camarada se lleva los aires acondicionados en mi Tarzán, otra información, bueno, pues el día de ayer llegó la selección mexicana y adivina qué, mi Tarzán. ¿Qué? No llegó ni un alma, ni un alma después de la situación que está pasando en Los Ángeles, California. La migra. Pues decidieron cambiar lo que es la sede de la selección mexicana, que a principios estaba pactada para llegar al continente, ahí en el centro de Los Ángeles, pero después de lo que están diciendo y de las protestas que están sucediendo en Los Ángeles, bueno, pues decidieron cambiar su sede a ni más ni menos que a Londres, donde, pues, no lo recibió nadie, mi Tarzán, nadie recibió a la selección mexicana. Así es que, pues, en su preparación para este partido que arranca la Copa Oro, este próximo sábado, a las 7:15 tiempo del Pacífico, desde el SoFi Stadium, allá el estadio más caro del mundo mundial, bueno, allá estará la selección mexicana cuando debute ante República Dominicana, que es su primer torneo que juega República Dominicana, que trae buena selección, mi Tarzán, pero pues al final, pues México trae más poderío, Pues sí. Así es que no se les olvide este próximo sábado, 7:15, México contra República Dominicana. Es toda la información deportiva, informó para el show del Tarzán, Modesto Corrales. Gracias, Modesto Corrales, estamos en contacto en el siguiente de la serie, mientras tanto, le seguimos aquí con más de la música, en Puro Radio Láser. AM, Apovale, 825 AD, 99.5. Aquí puro radio láser. Aquí puro radio láser. ¿Sabes qué hora es? Es hora de cumplirte todo lo que tú me pidas. Es hora de que yo te cure todas las heridas. No sé qué opinas. ¿Sabes qué hora es? Es hora de dejar atrás todo el pasado y de que yo te pueda dar un futuro a mi lado, como ese que has soñado. Mil noches que

Señoras y señores, brincamos una hora más. Ya a las 3 de la tarde y pasadito, en esta tarde de jueves, jueves. Ahí vamos, con el gusto y placer de cada tarde. Y todo el mundo a la pendiente, porque en minutos ya estaremos pidiendo las llamadas telefónicas. Y recuerden que alguien se puede llevar otro de los paquetes de regalos para la fiesta más padre, sí, para papá. Órale, entonces manténgase a la pendientona. Mientras tanto, vamos a más de la música. 3 de la tarde y pasadito, aquí llega Banda Alta Potencia en Radio Láser. Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido hoy con todo el alma, recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Aquí puro Radio Láser. Atención a las primeras llamadas que contesten la siguiente pregunta. ¿Sabes el nombre de una fruta que tenga tres veces la letra A? Se van de vacaciones con Vacaciones Tropicales, marcando al 1-800-514-6010. Aquí está Nidia, la diva de las vacaciones. Adelante, Nidia. Claro que sí, Cheque, eso es correcto. Si sabes el nombre de una fruta que tiene tres veces la letra A, te vas de vacaciones con toda tu familia al mágico mundo de Orlando, Cancún, Los Cabos, Las Vegas o un crucero. Solo tienes que marcar al 1-800-514-6010. Dime el nombre de una fruta que tiene tres veces la letra A y estas vacaciones son tuyas. Marca ahora 1-800-514-6010.

Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La cultura latina expone a nuestros hijos de forma natural al bilingüismo desde temprana edad. Más que una dificultad, esto representa una gran oportunidad para potenciar el desarrollo cerebral infantil. La investigación científica ha demostrado los notables beneficios cognitivos y sociales de dominar dos idiomas. A nivel neurológico, hablar dos lenguas ejercita los circuitos involucrados en las funciones ejecutivas del cerebro. Estas incluyen memoria de trabajo, atención selectiva, inhibición de impulsos y flexibilidad mental. Los niños bilingües demuestran mejor desempeño en tareas relacionadas a estas habilidades. Lo que antes veíamos como negativo es realmente muy positivo. Por eso ya saben, bilingual please. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Amo tanto a mi hija que me pasé 3 horas bajo la lluvia para ver a su equipo perder por 18 goles. Amo tanto a mi hija que una vez usé un aspirador para sacarle los mocos a las 3 de la madrugada. Ganaste. ¿Amas a tus hijos? Ámalos lo suficiente como para asegurarte de que están sentados en el asiento correcto del automóvil conforme a su edad y tamaño. Visita nhtsa.gov/protegidos. Manténlos a salvo. Visita nhtsa.gov/protegidos. Presentado por la National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council. Está sucediendo, está al aire, con toda la energía acumulada por más de 30 años. Aquí, aquí, grandes locutores. Aquí, estupenda programación. Aquí, puro Radio Láser. Me gusta andar de parranda con mis amigos. Escuchando Radio Láser, súbale, primo. Nosotros somos los inquietos del norte. Para hacerle la invitación, que sigan y sigan escuchando Radio Láser. Querer soltar tu mano, con un nudo en la garganta, con la cuenta regresiva, esperando la partida, abrazando la esperanza. Los recuerdos son caricias que se posan en el alma. Se humedecen las mejillas, pero vuelve mi sonrisa con tus últimas palabras. No llores más por mí, prométeme que aunque me voy tú serás feliz, feliz. La vida es pasajera, pero mi amor se queda muy dentro de abrazos, te dejo mis besos, recuérdame así. Cada día tú me cuidas, tú me guías con tus últimas palabras. No llores más por mí, prométeme que aunque me voy tú serás feliz, feliz. La vida es pasajera, pero mi amor se queda muy dentro de recuérdame así. Pensando en ti, voy por la vida. Siempre serás mi bendición, lo que me decías. No llores más, te cuidaré. A donde voy, yo estaré bien. Te dejo mis abrazos, te dejo mis besos. Recuérdame así. Te dejo mis abrazos, te dejo mis besos, recuérdame así. Revive, descubre y disfruta los éxitos en este verano. Radio Láser. Aquí en la estación que tiene para ti la fiesta más padre, con las libras de carne para asar, con las carnitas, con los boletos para Disneylandia y mucho más. Así que bueno, ya en minutos vamos a pedir también llamadas telefónicas, porque también hay boletos para muchos eventos, jaripeos y bailes y conciertos. Pero bueno, ahorita fíjense que se encontraron a Paquito Torres. ¿Quién es Paquito Torres? Es el sobrino, es el nieto más bien, de Paquita la del Barrio, y a la vez venía fungiendo como su manager. Paquito Torres, se lo encuentran por ahí en el aeropuerto y le preguntan, ¿qué pasó con las cenizas de Paquita la del Barrio? ¿Dónde las pusieron? Que no han dicho ustedes como familiares. Y esto fue lo que dijo el dichoso y famoso Paquito Torres, que es a la vez manager y nieto de Paquita la del Barrio. Escuchemos qué es lo que dijo el tal Paquito Torres sobre las cenizas de Paquita la del Barrio. Por el momento no saben. Estaría padre hacer algo como lo de Juan Gabriel. Está en Veracruz. Todavía no han decidido si la van a depositar las cenizas en una iglesia. y se hablaba también de hacer a lo mejor una capilla en su hotel de Veracruz. En el Alto Lucero. Ah, bueno, en el Alto Lucero, Veracruz, están pensando en hacer una pequeña capilla y ahí depositar las cenizas de Paquita, la del barrio. Pero aún todavía no saben bien, pero pues estaría bueno ahí, porque pues ella nació allá, en esa parte de Veracruz, y estaría bien que le hicieran por ahí una capillita y pues que ahí depositaran sus cenizas, ¿no? O digo yo. En fin, así las cosas, ya lo dijo el tal Paquito, y ya te lo comentamos aquí, en tu Radio Láser. Y esto es original. ¡Este limón! Y me tienes bien enamorado, mami. No existe palabra que te pueda describir. Eres única en el mundo, nadie se parece a ti. Soy un fiel admirador tu manera de pensar, porque aparte de bonita eres espectacular. Hermosa por dentro y por fuera, ¿pa' qué quiero más? Enamorado de ti me tienes bien enamorado, porque me encanta toda tu belleza de pies a cabeza y tus ojos que me gustan tanto. Enamorado de ti me tienes bien enamorado, esa boquita que se me atraviesa cuando tú me besas. Los días se me van volando por tu amor. Las horas pasan volando mi vida, cuando me quedo viendo tu sonrisa. Estás perfecta, tú no necesitas ni poquito labial, mejor en natural. Mi corazón al fin está completo. Mamá, llegaste, se puso contento. Me traes soñando, pero ando despierto. La verdad no te pongo ni un pero. Enamorado, de ti me tienes bien enamorado, que me encanta toda tu belleza de pies a cabeza y tus ojos que me gustan tanto. Enamorado de ti me tienes bien enamorado, esa boquita que es media traviesa cuando tú me besas y los días se me van volando. Enamorado de ti me tienes bien enamorado, porque me encanta toda tu belleza de pies a cabeza y tus ojos que me gustan tanto. Enamorado de ti me tienes bien enamorado, esa boquita que es media traviesa cuando tú me besas y los días se me van volando por tu amor. Ay, por tu amor. Ay, por tu amor. Y los días se me van volando por tu amor. Si no escuchaste tus mañanas láser, esto es lo que te perdiste. Aquí tú, Radio Láser. ¡Muy bien, Claudia! ¡Claudia! ¿Está lista para entrar en la ruleta láser? Claro que sí. ¡Híjole! Muy bien. Vamos a darle vuelta a esa ruleta entonces y ver qué que se gana, de estos cinco que paquetes se va a ganar, ¿eh? Felicidades, te acabas de ganar una cena convivio y par de boletos con la banda Pequeños Musical. ¡Eso! ¡Cena y convivio con Pequeños Musical, hermosa! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Felicidades, Claudia! Pues aguántenos. Oye, es para el papá este regalo, ¿verdad? ¿Quién es ese papacito de usted? Felipe Reyes. ¡Felipe Reyes! ¡Es Felipe! Su papá. ¡Es mi esposo! ¡Ah, su esposo! ¿Y cuántos chiquillos se aventaron, oiga? Tres. ¡Tres! ¡Wow! En mis tiempos, los mamás y los papás tenían como 8 hijos. Hoy en día nada más 3. ¿Tres? ¿Qué? ¿Tres? Oye. ¡Salen caros! ¿Sí, verdad? Arranca tu día con Sebastián y Nancy en tus Mañanas Láser. Lunes a sábado de 5 a 10 de la mañana. Puro Radio Láser. Vivo para la gerencia y a mi padrino respeto y favor. desapaga y que a mi gente no le falte nada. Atención, porque en este momento ya está por acá el viejón del micrófono. Sí, llegó el señor viejito, el director de promociones. También ahí con el Chilo Chilisquis, la Chita el Chitito, para ayudar ahí a asistirlos, porque van a dar boletos. Hay boletos para Ramón Ayala, hay boletos para Marco Antonio Solís, hay boletos para la banda El Recodo, ¡iu! Para los Tucanes de Tijuana, ¡tum, tum, Tucanes! También hay boletos para el Circo Vargas. En fin, esto está sensacional. Así que a marcar, a marcar, a marcar. Llamada 9, la que le sigue, la que le sigue. Porque en esta tarde de jueves, ahí están los boletucos para estos conciertos y bailongos ya mencionados. Así que a reportarse aquí en Puro Radio Láser. Llamada 9, la que le sigue, la que le sigue. Y ahora en Radio Láser, una de las de ayer con uno de los de hoy. Este es el día más triste de mi vida. Te senté aquí para darte la mala noticia. Decirte que sería mejor para los dos volvernos a ver. Por mis obligaciones y el tenernos que esconder. Nos vimos aquí diariamente. Y ahora es nuestro último día juntos. Déjame abrazarte una vez más. Y cuando te marches, no voltees. Quiero recordarte así, solo así, con un beso y un adiós. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. No me acuses, por favor. Esto es algo que odio hacer. No te dejaré. Pronto el tiempo pasará, aunque te extrañe, no volveré. No me buscarás jamás. Tal vez sea mejor para los dos. No te dejaré. Aquí Puro Radio Láser. 104.5, 99.5 y 1550 AM. Regresan los fill-ups de KFC, cuatro deliciosos meals por $7 cada uno. ¡Gran noticia! A menos que seas un piloto de F1, la película, que solo tiene 2.5 segundos para un pit stop. ¿2.5 segundos? No da ni para saborear el jugoso pollo original recipe, puré de papas, pie poppers y soda mediana. Por suerte, tú sí tendrás tiempo para disfrutar cualquier fill-up de KFC por $7 cada uno y ver F1, la película, con Brad Pitt, solo en cines el 27 de junio. Clasificada PG-13. Precios y participación varían hasta agotar existencias. No incluye impuestos, propinas ni cargos extras. Atención, conductores. Un momento de mala decisión puede cambiar tu vida para siempre. ¿Qué hiciste? ¿Estás bien? Cada año, miles de familias quedan destrozadas por accidentes relacionados con manejar bajo la influencia del alcohol. Unas copas de más no solo te puede costar tu licencia, sino también tu libertad y la vida de alguien más. Creí que podía manejar. Ahora, solo me queda arrepentirme. Una decisión responsable hoy puede salvar vidas mañana. Recuerda, manejar bajo la influencia del alcohol no solo es peligroso, es un crimen. Si enfrentas cargos o te detienen por manejar tomado, no digas nada y llama al abogado Raúl Saldaña al 760-596-4686. Ok, hiciste un error, pero tu libertad es lo más importante. Llama al abogado Saldaña al 760-596-4686. 760-596-4686. ¿Sufres de dolor de espalda, cuello o articulaciones? ¿Te cuesta moverte con libertad en tu día a día? No tienes que vivir con dolor. El Dr. Saldana, quiropráctico con más de 15 años de experiencia, te espera en su nueva ubicación para ayudarte a mejorar tu calidad de vida a través de ajustes quiroprácticos seguros y efectivos. Puede aliviar tu dolor y mejorar tu movilidad. Desde dolores crónicos hasta lesiones deportivas o estrés acumulado, su equipo está listo para atenderte porque mereces sentirte bien todos los días. Para agendar tu cita, llama ahora al 760-955-4878 o visita sus nuevas instalaciones con lo más nuevo de la tecnología en quiropráctica. Alivio para tu cuerpo, bienestar para tu vida. Visita su nueva ubicación en 16498 Victor Street en Victorville. Llama para una cita 760-955-4878. Celebra el Día del Padre en Southwestern World Esperia. Comida, música y rifas gratis. Las estrellas de Angie Barragán y concurso de canto con premios de Tejana 4X para el primer lugar. Segundo y tercer lugar ganan camisa o pantalón. Regístrate. Habrá comida, rifas y música gratis. Sábado 14 de junio desde las 12 del mediodía en Southwestern World. Calle Main entre las 7 y la 8 en Esperia. 760-949-9440. ¿Anda buscando una mobile home o casa manufacturada? No busque más. Andy Vargas, dealer autorizado de Fleetwood Homes, tiene justo lo que necesita. Desde casas de una recámara para ese hijo o hija que quiere independizarse, hasta modelos de 2, 3, 4 y hasta 5 recámaras para toda su familia. ¿Le preocupa el financiamiento? Andy lo tiene cubierto. Permisos, utilidades, fosa séptica, fundación permanente, todo. Usted solo elige su casa y Andy se encargará del resto. Y escuche esto, si su terreno ya está pagado y es primer comprador, no necesita down payment. Así como lo oye, cero enganche. Así que ya no hay excusa para no tener su casa o su ranchito. Llame ya a Andy Vargas al 844-456-6245. 844-456-6245. Y si está ocupado, mándele un texto. Le responderá cuanto antes. Andy Vargas, la casa de sus sueños, empieza aquí. Yo me acabé dos cartones, tomé tequila montones y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones. No he llegado. Y olvido tan testarudo. Parece que viene en burro. Que olvido tan desgraciado. No llegué. que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos yo he quedado en cero. Mientras yo me muero. Somos Radio Láser, una estación dedicada a alegrar, informar y entretener a su audiencia 24 horas con la música más llegadora, las promociones más interesantes y los locutores más ocurrentes del medio radiofónico. Sirviendo por más de 30 años, Radio Láser. Hola, ¿qué tal? Aquí saludándote Espinosa Paz, el cantautor del pueblo en Radio Láser. ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Pillo Rivera para invitarte a que sigas escuchando Radio Láser, mi casa. Quédate aquí. Estás con Radio Láser. Desde la barca Jalisco, para el mundo, banda. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotitos, no eres su primo, pero baila que da pavor. A mi popotito yo le di mi amor. El Chitito, el viejón del micrófono, ya están ahí para pescar líneas telefónicas. Llamada 9, la que le sigue y la que le sigue, porque en este momento van a dar boletos para los Tucanes de Tijuana, para el Circo Vargas, para la banda El Recodo, ¡yú!, para el concierto de Marco Antonio Solís, para Ramón Ayala. Puro boleto de alto calibre, por supuesto, aquí en Radio Láser. Así que, ¿quién les quiere? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Llamada 9, la que le sigue y la que le sigue, aquí en Radio Láser. Este calor de verano solo te refresca la música de Radio Láser. Música.

peligro me quita. Si me ven en un aprieto, luego la muerte vomita. A la orden del viejón. Amigos en reclusorio, vengo en el norte y oriente. Porque los han detenido, corrieron con mala suerte. Otros están en el sur, porque confían en la gente. Si alguno le quiere entrar, cuando es el hombre formal, siembra, cosecha y la goza. Mas si se vuelve culebra, muy pronto cae a la fosa. KWR 104.5 FM. Lingüed. KWRN 1550 AM. Apovale. K25ADE 99.5. Aquí puro radio láser. Aquí puro radio láser. Con esta borrachera falta menos para olvidarme.